Ismael, amados hermanos, trabajando juntos hasta el último. Ese es el nuevo tema para estos 5 años. Eso significa que lo que buscaremos es, amados hermanos, trabajar unidos, amados hermanos, hasta lo último de la tierra. Eso significa que vamos a estar trabajando en la fundación de nuevas obras. A nuestro circuito le tocan 6 iglesias a nuestra región. Le tocan 6 iglesias, hermanos, de tal manera que cada circuito tendrá que esforzarse por fundar por lo menos una iglesia en estos 5 años, si no es que más. Ahora, también, amados hermanos, trabajaremos mucho lo que es la doctrina. Sabemos que en muchas ocasiones hay algunas congregaciones que han comenzado a irse un poquito de lado en la doctrina, y entonces vamos a trabajar eso, porque realmente, amados hermanos, la doctrina sana y es de la Biblia. Lo que sucede es que a veces, amados hermanos, hay cierto descuido, pero realmente la Biblia está. Entonces vamos a trabajar eso, y vamos a trabajar también, hermanos, que cada uno de nosotros sea fiel, amados hermanos, con su ofrenda, subimos en las iglesias locales para que recibamos bendición, pero también a la obra nacional. Y los felicito en el nombre del Señor y en el nombre del Comité Directivo por su fidelidad, hermanos, en este sentido de ustedes. Bien, hermanos, mi nombre es Francisco Elías Páez y me puede decir hermano Páez, ¿verdad? O hermano Elías, ¿verdad? Como ustedes sientan más cómodo, ¿verdad? Así es que, hermanos, así es. Algunos hermanos a veces me dicen hermano Paisito por el tamaño, ¿verdad? Entonces, no hay problema, estamos en confianza, ¿verdad? Bien, vamos a buscar en nuestra Biblia, hermanos, segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Ahí nos va a hablar el Señor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4. Segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 5. Si usted lo tiene, se puede poner de pie. Las mamás que están estudiando, quieren tranquila. No se preocupen. Yo sé que en su corazón están de pie delante de Dios. Así es que, segunda a Timoteo, capítulo, amados hermanos, 4, versículos del 1 al 5. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Leemos todos juntos al contar de 1, 2, 3. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Oremos. Te alabamos, Señor, y te bendecimos en esta tarde, y te agradecemos por todo lo bueno y maravilloso que tú eres, Señor. Queremos darte la honra y la gloria, Padre, por la Iglesia, Padre Celestial, Monte de Sion, Señor, de la misión centroamericana. Gracias, Dios, por esta bendición que tienes en este lugar. Gracias, Señor, por nuestro hermano pastor, Señor, y su esposa y su hijo. Bendiciones para ellos, Señor. Bendice, Padre Celestial, a cada hermano, a cada diácono, a cada anciano, Señor, y a cada uno de los que trabajan aquí, Señor. Gracias, Dios bendito, por eso. Bendice a cada uno, ten misericordia, ayúdanos a ser fieles, Señor, y a buscarte, Padre. Te alabamos, Señor, y te suplicamos por los méritos preciosos de Cristo que nos hables en esta preciosa tarde para la gloria de tu nombre. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, amados hermanos, si ustedes más adelante puede leer los siguientes versículos de estos que acabamos de leer, se va a dar cuenta que el apóstol San Pablo escribe esto antes de morir. Y entonces, antes de morir, quiere, amados hermanos, el apóstol Pablo darle un encargo bien especial al hermano pastor Timoteo. Timoteo era un pastor. pastor joven. Sin embargo, amados hermanos, este llamado en esta tarde es para todos. Sí, para mi hermano pastor, y para los ancianos, y para la misión centroamericana, pero también para cada miembro, amados hermanos, de nuestra iglesia. Entonces, amados hermanos, es algo, amados hermanos, un encargo que no era un encargo cualquiera, no. Era algo, amados hermanos, bien especial. Y por eso el apóstol Pablo le dice en el versículo 1, te encarezco. Y miren que no se lo encarga delante del presidente de la república, ni delante del mejor líder, amados hermanos, político a nivel mundial. No, dice, te lo encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. Le está diciendo, mira, lo que te estoy diciendo no es un juego. Lo que te estoy diciendo es claro. Lo que te estoy diciendo, te lo estoy diciendo delante del Rey de Reyes y Señor de Señores. Te lo estoy diciendo para que sepas que no estoy jugando con lo que te digo. Entonces le dice, te encargo delante de Dios y del Señor Jesucristo. ¿Y sabes qué? Él juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. De tal manera, hermanos, y aunque nosotros no vemos a Dios, pero Él juzgará el ministerio de cada uno. Juzgará el ministerio de los maestros de escuela dominical. Juzgará el ministerio de alabanza. Juzgará, hermanos, el ministerio de los ancianos. Y juzgará el ministerio de nosotros los pastores. Por eso le dice, te encarezco. Y te lo encarezco delante de aquel que va a juzgar. Y mire, amado hermano, uno podía escaparse de, amados hermanos, de alguna cosa que los hermanos o los seres humanos podíamos ver. Pero delante de Dios, nadie se puede escapar. Entonces, por eso le dice, te encarezco, te encargo delante de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Le dice, amados hermanos, te estoy encargando, ¿ves? ¿Sí? Y entonces, ¿qué era, amados hermanos, que le encargaba? Versículo 2, mire. Que prediques, ¿qué? Miren qué bonito. ¿Cuál es el encargo de nosotros los pastores que prediquemos, qué? ¿Cuál es el encargo para los hermanos ancianos que prediquen, qué? ¿Qué, cuál es lo que debe de predicar todo cristiano? Mire, muchas congregaciones se han extraviado y han comenzado a predicar sus sueños y han comenzado a predicar, hermanos, sus visiones, entre comillas, y han comenzado a predicar cosas que el Señor no mandó que se predicase. Pero la Biblia es clara, amados hermanos, cuando dice que prediques la palabra. ¿La palabra de quién? La palabra de Dios. ¿Sí? Entonces te dice, predica, te encargo que prediques la palabra. ¿Sí? Porque mucha gente, amados hermanos, se ha extraviado y le sigue diciendo, mire, que hice a tiempo y fuera de tiempo. ¿Qué significa la palabra estar? Significa pedir con insistencia. Entonces le está diciendo, mira, que pida con insistencia, a tiempo y fuera de tiempo. Lo que está diciendo, no te canses de pedirle a los demás que prediquen la palabra. No te canses, díselos una vez, vuélveselos a decir. Vuélvete a decir otra vez, todas las veces que sean necesarias, díselo, que lo que tiene que predicar es la palabra. Entonces, que hice a tiempo y fuera de tiempo, ya sea en el culto, personalmente, como sea, pero hazlo. ¿Qué más? Redarguye. ¿Qué significa la palabra? Redarguir significa, es sinónimo, amados hermanos, de amonestar. Entonces, amonesta al que no le está haciendo esto. Pero resulta que a veces nosotros nos descuidamos tanto que aquellos que están creyendo el sueño nos amonestan a nosotros. Y nosotros no tenemos a veces la suficiente libertad, teniendo la verdad en la mano, teniendo la palabra de Dios, no nos hallamos, amados hermanos, con la fuerza de amonestar a aquellos que se han extraviado en cosas que no deben extraviarse. Y debemos de tener, porque tenemos la palabra. ¿Ves? Y a veces la gente no quiere amados hermanos, impresionar con que yo soñé, con que el santo dijo. Pero la palabra de Dios, esta, amados hermanos, es la palabra de Él. Y esta es la verdadera. Entonces, ¿qué hice a tiempo? Fuera de tiempo. Redargulle, ¿qué más? Reprende. Dígale. Eso no es bueno. Eso no es correcto. Amados hermanos, tenemos, amados hermanos, una cuestión por delante grande. Nosotros como misión centroamericana, con una doctrina sana, amados hermanos, y bíblica, podemos y debemos crecer, amados hermanos, predicando la palabra. Tenemos la verdad, y la verdad es la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, qué maravilloso, amados hermanos, esto. Reprende, dice, ¿qué más? Exhorta con toda paciencia. ¿Y qué más? Y no sé. Exhorta, anima. Hazlo con paciencia. Diles una vez, diles otra vez, diles otra vez, diles otra vez. Ten paciencia, fíjale diciendo. Pero hazlo con doctrina. Con palabra de Dios. Entonces, eso le está pidiendo. Te encargo que prediques la palabra. Ahora, ¿por qué le encargaba esto el Señor? Por medio del apóstol Pablo. Por tres cosas importantes. Y la primera de ellas, amados hermanos, es porque le dice, ahí está en el versículo 3, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán el qué? La sana doctrina. Llegará tiempo en que no se hundirá la sana doctrina. Y entonces, ¿qué pasa? Se levantan, amados hermanos, predicadores, que no les importa buscar que los hermanos busquen su buena relación con Dios. No les importa eso. Les importa el bolsillo de la gente. Y entonces, se oyen predicaciones tales como, si usted tiene dos señoras, no se preocupe, se sigan teniendo. Algún día Dios le va a quitar una. Porque lo que busca es el partido de ustedes. Pero nosotros como misión centroamericana no predicamos así. Yo he escuchado predicaciones tales como necesitamos diáconos y el único requisito es que no hayan tomado ni una cerveza el día de ayer. Aún que hallaron eso en la Biblia. Y los requisitos ahí están. Pero la gente anda buscando, ¿no? Y alguien le puede decir, pero tienen llenas sus iglesias. Pero ¿de qué las tienen llenas? ¡De qué está engañada! La Biblia dice que Noé predicó 120 años. ¿Y cuánto le creció su grupo? Y por eso se enojó Dios. Nosotros debemos de predicar la palabra. Como dice en otra parte de la Biblia, escuchen o dejen de escuchar. Entonces, hermano, porque les da tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina y la gente que va a oír, que la adulen, que le digan cosas bonitas, amados hermanos, pero no buscará, amados hermanos, otra cosa. La gente buscará las iglesias donde, amados hermanos, haya cierta, amados hermanos, libertad en el espíritu, amados hermanos, donde saltan, pero, amados hermanos, no tienen una vida, un acercamiento hacia Dios. Donde, amados hermanos, gritan, pero realmente gritan de otra cosa, no lo hacen, amados hermanos, porque tienen una buena relación con Dios. Y mire, me encanta cuando dice, no sufrirán la sana doctrina. Porque, amados hermanos, cuando una persona no anda como debe andar, la sana doctrina le incomoda, le es sufrimiento, se siente mal. Por eso dice, no sufrirá la sana doctrina. No sé, ahora es una gran cantidad, usted puede coger congregaciones de las que usted quiera. Hace algunos, amados hermanos, años, leí, amados hermanos, en diferentes épocas, dos noticias en el periódico. Y una de ellas es que un pastor no le crecía su iglesia. Y él quería que creciera. Y entonces dijo, ¿cómo hago? Y se le ocurrió hacer a un lado la Biblia y comenzar a predicar de las bondades de las películas de estrella. Mire, el hombre araña, mire. Óigame. ¿Y sabe qué dice la noticia? Que le creció la iglesia. Pero yo, ¿para qué quiero una iglesia? Para hablarles del hombre araña. Eso es su iglesia, es eso iglesia. Otro, y es de Sudamérica. Vio que la iglesia no le crecía. Y entonces, como leyó en la Biblia que dice, no daban mucho vino. Y le dijo, el próximo domingo, todo el que traiga un amigo, le vamos a dar a usted una cerveza y a su amigo también. Él terminó tres meses, tenía 1,100, no sé dónde. Pero era iglesia de Dios. No, hermanos, la Biblia dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comenzón de oír, ¿sí? Tendrán comenzón de oír, la gente querrá oír algo nuevo. Y a veces, amados hermanos, a veces resulta que cuando, amados hermanos, a veces hay ministros que sienten que ya predicaron toda la Biblia. Y ahora se dice, ¿y qué más le hablo? Pues quiero hablarles algo nuevo. No les hable otra cosa. Si la palabra es nueva todos los días. No necesitamos más. Entonces, amados hermanos, lo que necesitamos, amados hermanos, es que la gente reciba la palabra de Dios. Esa es la que da vida, esa es la que da fortaleza, esa es la que consuela, esa es la que bendice, y esa es la que alimenta a la verdadera iglesia de nuestro Señor. Entonces, número uno, ¿por qué le encargaba que predicara la palabra? Porque vendía tiempo cuando la gente no sufriría la sana doctrina. Y ahí llegamos a esos tiempos. La gente, amados hermanos, la mayoría de predicadores, usted lo ve por televisión y no predica de otra cosa, nada más que usted va a tener buen dinero. Eso predican. No predican de otra cosa. Entonces, miren, no sufrirán la sana doctrina. En segundo lugar, hermano, se amontonarán maestros conforme a sus propias condiciones. Por eso hay que predicar la palabra. Porque se amontonará gente que predicará conforme a sus propias pasiones y deseos. Eso significa con usted. ¿Eh? Y allá estarán predicando sobre sus deseos impuros y sobre sus concupiscencias. Y por eso surgen tantas sectas, amados hermanos. La última que ha surgido, la creciendo en gracia. ¿Qué cree creciendo en gracia? Que ya no hay pecado, entonces el ser humano puede hacer lo que quiera, puede cometer adulterio, fornicación, crimen, lo que sea, y ya Dios no lo condena, porque 4:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, mire, Dios amó a todo el mundo, entonces ya no hay pecado, ya la gente puede hacer lo que quiera y ya está pecado. Tiene que enseñarle a usted conforme a su concupiscencia. Y claro, ¿cómo no va a predicar eso el hombre? Si hace algunos años, no sé si 3 o 4 años, salió por 4 Visión, ¿verdad? Es Dios del libro que ellos tienen. Salió el hombre, amados hermanos, que lo acusaban sus mismos cercanos de que los obligaba a tener sexo rango con ellos. Porque andan conforme a sus concupiscencias. Tenemos que tener cuidado, no solo porque ande bonito, no, sino que si hablen la palabra de Dios, amados hermanos, entonces se amontonarán maestros, habrán una gran cantidad de maestros. Y ahí anda por ahí una estrategia católica, hermanos, del G12, dañando las iglesias del Señor. Tenga cuidado, no les preste oído, jamás les preste oído. Esa estrategia satánica para destruir las iglesias del Señor. Amados hermanos, debemos de tomar lo que es del Señor. Mire, ese falso movimiento, hermano. Ellos creen en que los creyentes tienen maldición. ¿Desde cuándo un creyente tiene maldición? Cuando no éramos cristianos, teníamos maldición. Pero ya siendo cristianos, no tenemos maldición. ¿Quién va a maldecir a los que ya hemos sido bendecidos? ¿Quién? ¿Quién condenará, dice la Escritura? Y el Señor nos salvó. Pero allá también diciéndole la pobre, no, si alguna maldición tiene por eso, por el que está pobre. No. Se dejen engañar. Nosotros hemos sido bendecidos por el Señor. Y allá andan, hermanos, vienen saltando y diciendo que tienen avivamiento. Bendiga. Bendiga. Ahorita estoy dando una enseñanza en una iglesia por eso. ¿Sabe qué? Y no se está haciendo obra. Porque saben, amados hermanos, y amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias. Y qué tremendo, amados hermanos, cuando eso pasa. Nosotros como ovejas del Señor, oigamos la palabra de Dios. Leamos la palabra de Dios. Una de las columnas del plan que traemos es que las iglesias deben de leer su Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo creo que mi hermano pastor más adelante vamos a poner los muertos para que eso sea así. Van a tener un plan de lectura donde se va a leer todo eso y también enseñanza. Vamos a buscar material clase donde vienen todas esas doctrinas para que ninguno de ustedes sea presa fácil de esa clase de engañadores que han salido ahora, amados hermanos, por este mundo. Estrategias católicas para destruir las iglesias evangélicas, que saben que no les pueden hacer frente y le tienen miedo al crecimiento acasador que llevan las iglesias evangélicas. Entonces, amados hermanos, debemos de tener cuidado, amados hermanos, con esta clase de gente que anda diciendo yo soñé y todas estas cuestiones. Tenga cuidado. Usted lea la palabra. Mire, muchas de esas iglesias, amados hermanos, que creen en esta clase de cosas, lo que no saben es que lo que están usando, amados hermanos, en algunas iglesias, tanto proféticas como estos eventos, amados hermanos, lo que están usando son, amados hermanos, interpretaciones de libros de brujería, hermano. ¿Y cómo sabe eso, hermano pastor? Cuando yo, amados hermanos, estaba, tenía quizás algunos 10 años quizás, o 9 quizás, yo recuerdo que como yo llegué al Señor a los 22 años, mi familia no era cristiana. Mi madrecita, que ya está en el cielo, en la presencia de Dios, ella, por no ser cristiana, le encantaba leer libros de brujería, hermano. Ella tenía el libro infernal. Y entonces, uno de Cipote, como es curioso, siempre andaba yo viendo a ver cuando ella dejaba leer y se iba, y yo lo iba a sacar y me ponía a leer. Cuando crecí con esa clase de cosas, comencé a comprar libros, amados hermanos, como el libro de San Cipriano, como el libro, amados hermanos, del diablo, como el, amados hermanos, el libro, amados hermanos, de entre ellos, de interpretación de sueños. Y sabe que muchas de estas iglesias están interpretando los sueños de los hermanos con esa clase de libros satánicos, hermanos. Y los pobres hermanitos no saben que a quien le van a preguntar no es a Dios, le van a preguntar al diablo. Tenga cuidado. Y comienzan a decir, mira, hermano, si es que yo soñé con un puño de culebra. Y entonces llega el hombre y dice, ah, las culebras son todos los hermanos de la iglesia. Es la interpretación. Están desatando de la iglesia. Y porque eso significa, amados hermanos, esto de soñar con culebras, con esa interpretación de ese libro. Con gente que está alrededor de uno. Y luego dice, mira, si es que yo soñé que tenía bastante dinero. Ah, si es que lo quiere. Eso, interpretación satánica. Cuidado con eso. Es que son chambres los que le dan. Cuidado con eso. Hermano, muchas de esas iglesias están con adivinos porque no son intercesadores son adivinos. Y acuérdense que ir a consultar a un adivino delante de Dios, eso es abominación. Mejor tome la palabra. Hermano, en mi tiempo que tengo de ser cristiano, quiero decirle algo. Todas las respuestas están aquí. De cualquier tema que usted quiera. No importa si hay, amados hermanos, la ciencia, amados hermanos, avanzada. Aquí está la respuesta. El ser humano lo que ha hecho con la ciencia es copiar lo que Dios ha hecho. Ellos no han hecho nada nuevo. La misma Biblia dice que no hay nada nuevo debajo del cielo que no se haya hecho. Y no es que barbaridad, como dice, hicieron el pueblo de Dios. Y no Dios ya había hecho la infierno a las cosas. Y ahí lo copiaron. Y uno dice, qué barbaridad, ¿cómo hicieron el helicóptero? Y no ha visto usted la primera en la cosa. Y uno dice, qué barbaridad, ¿cómo hicieron ese tanque de guerra? Y no ya vio las tortugas, ¿no? Todo lo copiado. Nada y nada, nada hay debajo del cielo que Dios no lo haya hecho. Sí, hermano. Lo que pasa es que la gente se quiere hacer suyo lo que Dios ya hizo. Se dice, se amontonarán maestros conforme, amados hermanos, a sus propios concupiscencias, amados hermanos. ¿Ves? Entonces, por esas dos cosas es que hay que predicar la palabra. Uno, amados hermanos, porque les trae tiempo cuando no sufrirá la cara de ti. Dos, porque se amontonarán maestros conforme a sus propios concupiscencias. Y tres, hermanos, está en el versículo 4. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a qué? A la fama. Delante, yo espero que ninguno de los que están aquí día aparte de la palabra del oído y se vayan tras los sueños y visiones. Yo espero que no pase eso. Porque en la Biblia está escrito que apartarán de la verdad del oído y se volverán a la fama. Y la gente allá también, afligida por esa clase de cosas, de sueños inventados. Y miren, la gente dice, el santo dice mentira, Dios no ha dicho nada. No le tenga miedo. Mire, hace, ¿qué? No puedo hacer la cuenta ahorita. En ese tiempo yo no era pastor todavía. Trabajaba en la iglesia de Ciudad del Carro. A mí me tocaba que trabajar con niños. Iba a una colonia de al lado que se llama Delicia. Iba a traer niños a la escuela dominicana, era colaborador y después maestro. Y entonces en esa vida la gente me veía que iba y venía, iba y venía. Entonces la gente que me veía, que estaba una hermanita, esas que creen en los vasos y toda esa clase de cosas, yo ni me había dado cuenta. Aquí un mes de noviembre, cuando iba a traer los niños, sale, y entonces me dice, hermano, yo siempre le he visto que usted anda trayendo niños, y veo que es un buen hermano. Ah, qué bueno, le digo, la felicito, la digo, dígame, ¿qué puedo servirle? Ah, me dice que quiero que usted ore por mí, hermano. Y comienzan a salirse de las lágrimas, para llorar, hermano. Y entonces le digo, mire, hagamos una cosa, yo tengo que ir a ver los niños, pero después de que los lleve a la iglesia y los traiga, yo paso a platicar con usted. Está bien, hermano, ya dejamos los niños, confiar, los llevé a la iglesia, los traje nuevamente a la casa y luego fui a ver. Y le digo, hermana, ¿qué le pasa? Es que fíjense, me dijo, que un vaso, me dice, el vaso de la iglesia me dijo que el santo dice que no paso del 21 de diciembre. ¡Llorando, hermano! ¡Llorando! A nosotros nos da risa porque no nos pasa eso. Pero hay gente que se aprovecha de la bondad de los demás. Y entonces llorando. Y le digo yo, hermana, ¿y cómo es eso que le has dicho? Sí, me dice que el paso dice que vio la visión, bueno, en un sueño, dijo ella, ¿verdad? En un sueño, vio que me estaban dando veneno en unos macarrones, Pero como el diablo es astuto, ¿verdad? Fíjense que ella vivía con otro, con un señor que tenía un hijo, o sea, que tenía un hijastro. Y entonces el hijastro, que está con buena gente, el hijastro, queriéndose ganar la voluntad de la señora, de la hermanita, él hizo macarrones ese día. Y le dio de comer a ella, y ella comió. Y el diablo le había dicho que con macarrones le había dado veneno. ¿Qué crees que hizo la señora? ¿No echó al pobre muchacho a la calle, pues? ¿Ah? Pero ella estaba pidiendo, me muero, hermano. Y entonces, yo como ya sabía que era mentira, ¿verdad? Y alguien fue, ¿y cómo sabía, hermano, que era mentira? Porque cuando Dios habla, no había dictador. Yo sabía que la mentira, le dije yo, hermanita, está bien, venga, te voy a llorar. Ya va a ver que usted no se va a morir. Dios va a hacer la obra. Sí, hermano, decía ella, sí, es que yo sé que así como usted trabaja en la obra, Dios le oye, sí, ya va a ver, no se va a morir. Ya va a ver que voy a venir el 24 de diciembre de la mañana y vamos a hacer una oración. Dios dio gracias al Señor, le dijo. Y sabe, hermano, después de todo eso estuvimos orando con ella, orando, y todavía está viva. ¿Y qué hacen estas cosas? Le dan dolor a la gente, destruyen los hogares y los parques. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que Jesús ha venido ¿para qué? Para que tengamos ¿qué? Vida, ¿y vida en qué? Ah, mire qué bonito. El Señor no ha venido a partir la familia, a poner discordia en la familia. No, Dios ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Pero el diablo ha venido ¿para qué? Para usar, matar, ¿qué? Mire, amado hermano. Entonces tenemos que tener cuidado con esa clase de cosas y nunca, amados hermanos, andar pensando en eso. Si la Biblia lo dice, usted créalo. Si la Biblia no lo dice, no lo crea, hermano. Por eso se predica la palabra. Porque apartarán de la verdad del oído y se volverán a la falsa. ¿Sí? Debemos de tener muchísimo cuidado. Cuando son sueños de Dios, son así como los de José. Pero no son todos los sueños, ni son todos los días. Son cosas bien específicas. Por lo tanto, nunca voy a andar, amados hermanos, pensando, amados hermanos, mire, y estas iglesias hasta tienen de menos a la misión centroamericana, que realmente, amados hermanos, lo que nosotros debemos de saber es que nosotros tenemos la palabra viva. Miren, no tenemos nada que decir a esta gente. Lo que tenemos que hacer es buscar en oración al Señor. Eso sí, abundar en oración. En oración, en oración, en oración, en oración. Y es uno de los planes, de parte del plan que tenemos. Tener suficiente oración en la iglesia. Amados hermanos, ya no, amados hermanos, creamos en esa clase de cosas. Apartarán de la verdad del oído, dice. Y se volverán a las fábulas, amados hermanos. Tengamos cuidado de todo eso. Y la conclusión está en el último versículo, en el versículo 5. Y ahí está lo último, miren. Pero tú, ¿qué? ¿Te sobre el qué? En todo. ¿Qué más? Soporta las aflicciones, que estas siempre van a venir. A sobra del evangelista, ¿qué pasa? ¡Bum! Es un ministerio. Ahí está. ¡Un sensorio! Que otro te vaya, ese es un problema, pero usted sea sobrio. ¿Qué es una persona sobria? Una persona que no se embriaga ni con las cosas de este mundo, ni con las estrategias de Satanás, sino que es sobrio, se mantiene sobrio, no bebe de esa clase de cosas extrañas, no. Pero tú, te sobrio en todo, soporta las aflicciones que esas siempre vendrán. A sobra de evangelista, predique el evangelio, y cumple el ministerio. Y Dios, cuando venga, le dará la corona de vida que ha preparado a todos los que le aman. Así es que, hermanos, ese encargo tiene el Señor para nosotros: que prediquemos la palabra. tenga cuidado, porque los tiempos son últimos. Ahorita se levantan cada día, amados hermanos, se levantan falsos maestros, falsos profetas, anticristos, de toda esta clase de cosas. Pero eso ya está escrito en la Biblia. Que hoy también anticristos, porque el verdadero todavía no se ha dado a conocer, pero hay anticristos. ¿Y sabe usted que de acuerdo a la Biblia los anticristos saldrán de las iglesias de América? ¿Sabía usted? Pero nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, debemos de cuidarnos para que no lleguemos a formar parte de la apostasía, ni mucho menos de ser anticristianos. ¿Sabía usted que uno de los líderes de Creciendo en Gracia fue de la misión centroamericana? Pues líder. ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que estar contentos porque la misión centroamericana quizás no tiene todos los miembros que otras iglesias tienen. Pero como dijo alguien por ahí que ya le voy a mencionar, ¿sabía usted que a Toby quien lo ganó para el Señor fue la misión centroamericana? Y como dice el mismo, le guste o no le guste, su mamá es la misión centroamericana. Y así es, le guste o no le guste. Nosotros debemos de estar contentos. Y miren, muchas de estas iglesias tienen miedo que han creído en el Señor. Pero cuando lleguemos allá delante de Dios, ¿a quién crees que le va a dar el galardón el Señor por haber ganado a toda esa gente? ¿Ah? ¿Cree que se lo va a dar a ellos? No, Señor, porque Dios no es injusto. Lo que usted trabajó, a usted lo va a premiar el Señor. Entonces, no se preocupe. Usted trabaja. Usted trabaja. Preparémoslo. Ayudémoslo. Y jamás vea lo que tiene fulano o lo que tiene mengano. Y no que trabajemos para la gloria de Dios. Así que pongamos donde tengo a gustar y gracias a Dios. Bendito Padre Celestial, queremos alabarte y queremos glorificarte y queremos bendecirte. Gracias, Señor, porque tú eres santo y tú eres bueno, Señor. Así es que, Padre bendito, manifiéstate en nuestra vida. Ten misericordia, Padre Celestial, de cada uno de nosotros. Cuida las ovejas, Señor. Gracias por esta iglesia maravillosa, Padre, que has levantado en este lugar. Gracias por mi hermano pastor y su esposo, Señor. Ayúdale grandemente, provéele, Padre Celestial, y bendice sus vidas espirituales, Señor. Padre bendito, gracias por esta bendición que me has dado de estar con mis hermanos. Cuídalo siempre, Señor. Te alabamos y te bendecimos por todo lo bueno que tú eres. Padre Celestial, haz un llamamiento y tú haces la obra. Si hay alguien en este lugar que no ha recibido a Cristo, no ha recibido al Señor de una vez, de una tan sola vez, pero quiere en este momento recibir al Señor, levante su mano y reciba a Jesús. Alguien que reciba a Jesús, si hay alguien que no lo ha recibido, este es el momento de salvación, este es el momento que Dios ha escogido, este es el momento que Dios le da para que usted le reciba. Alguien que reciba a Cristo, alguien que reciba al Señor, cambio la invitación. Si usted, hermano, ha tenido problemas con el Señor, cayó de la gracia, se alejó del Señor, pero quiere reconciliar con el Señor, pase al frente, reconcíliese con el Señor, para que el Señor pueda perdonarle sus pecados, y usted pueda seguir gozoso y alegre, viviendo al Señor. Alguien que reconcilie con el Señor en esta tarde. Cambio esta invitación. Si usted, hermano, hermana, necesita oración, por alguna cosa, hermano, por lo que sea, pero necesita oración, levante su mano, vamos a orar. Dios está aquí, Dios lo que quiere es ayudarnos. Dios le bendiga. Porque Dios está aquí, hermano. Aquí, hermano. Terminamos orando, Señor. Mira nuestras manitas, son levantadas, porque nuestro corazón quiere estar cerca de ti. Padre, perdona nuestras faltas y nuestros pecados. Queremos, Padre Celestial, que tú, Señor, nos perdones y ahora, ahorita mismo, tomes nuestras cargas, Señor. Toma esa deuda, Señor, por favor, libéranos de ella, Señor. Toma nuestro dolor, nuestra enfermedad y sánalo, Señor. Quita, Señor, nuestro pecado. Quita, Señor, nuestra dolencia. Quita, Señor, todas las aflicciones, toda la dificultad, Padre. Quita todas esas cosas, Señor. Somos tus siervos, somos tus hijos y queremos amarte y glorificarte y bendecirte, Señor, en esta preciosa tarde, Señor. Gracias, Dios bendito. Te alabamos, Señor. Bendice a cada hermano y hermana en el nombre de Jesucristo, Padre Celestial. Te lo pido, Padre bendito. Así que ayuda, Padre Celestial, que ninguno de los hermanos y hermanas que levantaron sus manos se vayan, Señor, con las manos vacías. No, sino que llena sus corazones de tu Espíritu Santo para que esos frutos maravillosos, Señor, vayan, Señor, siendo manifiestos en su vida, Señor, y puedan sentir una vida cristiana de gozo y de bendición, Padre. Gracias, Padre bendito. Gracias por escucharnos en esta tarde y por bendecirnos, Padre. En el nombre de Jesús, que bendecimos, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga, hermano. Sin más, gracias al Señor. Hasta bendecimos al ministerio de nuestro hermano. Amén. Nosotros vamos a estar orando por nuestro hermano. Amén. Hermano, tiene que anotarse. Vicente, lo vas a pasar. Quiere la unión. Que el Señor me cuide cada día. Que el Señor me guarde, guarde su familia, la parte de su ministerio. Gracias, Señor, por la palabra que hemos recibido esta tarde. Amén. Pongamos en pie, hermanos, una vez más. Decimos, demos gracias al Señor. Demos gracias, ¿por qué, hermanos? Por su amor. Después del culto, los más ancianos se quedan un poquito, pero vamos a los mismos. A ver, usamos nuestras palitas, hermanos. Hacemos con gusto al Señor. Hacemos. Tengo que hacer al Señor, que esta semana les esperamos acá. Reúnanse aquí en este lugar donde tiene que estar. Que el Señor nos bendiga, hermanos. Que el Señor nos bendiga.